Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que no. Hola, muy buenas noches a toda la gente que sigue Sábado Gol Radio domingo a domingo aquí después de la página de Yupanqui. Le doy el pase del otro lado del teléfono a Leonardo Perales, quien realmente debería estar aquí saludándolos. Leo, buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Bueno, gracias por hacerme el respaldo en este domingo tan especial. Digamos, pasaba por acá. Digamos que hubo, como sabemos, una jornada totalmente suspendida porque a lo que venía con una suspensión, digamos, realizada por la AFA, atento el partido de Argentina del Mundial, se agregó que toda la actividad que estaba propuesta para el día de hoy también fue suspendida a causa de que las lluvias realmente fueron copiosas, y esta vez la AFA, con la experiencia de hace dos fines de semana, cuando dejó la suspensión de los partidos a criterio de los árbitros, situación que trajo aparejado en algún partido alguna grave lesión de un jugador, esta vez digo, fueron precavidos, y hacia la media tarde del sábado se tomó la decisión de suspender absolutamente todo lo programado para la jornada de hoy, que en realidad eran los partidos pendientes de la jornada 8 del torneo de Juveniles B y un partido que estaba todavía postergado de Juveniles C. Todo queda pendiente hacia el futuro, porque lo importante y lo que queremos comunicar e informar, así como lo hemos estado haciendo durante todo el fin de semana en nuestra página www.sabadogol.net, la semana que viene, en cuanto a Juveniles B, se va a estar disputando la fecha número 10, es decir, seguimos avanzando en el torneo y queda pendiente todavía la conclusión de la jornada 8, que fue lo que teníamos previsto disputar en la jornada de hoy. La semana que viene entonces en Juveniles B van a estar jugando Flandria frente a Sarmiento, Colegiales Morón, Talleres Cambaceres, Acassuso Atlanta en un buen partido, Brown frente a Defensores, San Telmo Estudiantes, otro partido interesante, Tristán Suárez Español, Comunicaciones contra Villa San Carlos y Temperley frente a Armenio. En la página están publicadas todas las posiciones de las seis categorías que tienen que ver con los Juveniles B, pero no está de más recordar que en cuarta hay dos punteos, Atlanta y Estudiantes con 19, Temperley está escolta con 18, en tanto en quinta, Estudiantes y Comunicaciones, que tienen el partido pendiente de la fecha 8, en el cual van a ser justamente rivales, se va a jugar en Agronomía, ambos tienen 19 unidades, Atlanta está con 16, en sexta tenemos al mejor equipo del torneo, Temperley, que ganó todo lo que jugó, 7 partidos jugados, 7 ganados, 21 unidades, San Telmo y Tristán Suárez 17, en séptima Armenio es puntero con 18, Tristán Suárez 16, en octava el puntero es Morón, también con gran campaña, tiene 20, Colegiales y Atlanta 17, y en novena, ahí la cosa está muy pareja, hay 4 punteros, Temperley, Acassuso, Colegiales, Estudiantes, todos con 13, y un lote de 5 escoltas, Talleres, Morón, Brown, Defensores y Comunicaciones. Esto lo referido, Leo, al torneo de Juveniles B. En un ratito nada más vamos a tener de boca de alguien más autorizado lo que tiene que ver con el panorama de Juveniles C, sobre todo para saber cómo va a seguir el torneo de esta categoría, Juveniles C y D. Intuimos que se va a jugar la fecha 6, pero en un ratito vas a tener alguna confirmación oficial de esto. Todo el panorama de las tablas de Juveniles C también está en la página www.sabadogol.net. Leo, dejo el programa bajo tu mando, seguramente lo llevas adelante hasta que terminemos en un ratito. Te mando un abrazo y a la audiencia la propuesta de encontrarnos minuto a minuto en el blog y el domingo que viene, obviamente, con todos los resultados de la jornada. Bien, Leo, lo mejor para mañana y nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, Leo, un abrazo. Vendemos aquí en la 1480, a la vuelta conversamos con alguien de la mesa directiva de la CID. Pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, cielo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Leo, estamos con vos al aire nuevamente. Bueno, estamos esperando a ver si podemos cumplir con alguna nota que estaba pautada, si no la dejaremos para el domingo que viene. Me llama recién o se comunica el amigo Ricardo Prado de Yupanqui, encargado del fútbol juvenil, y nos confirma que Juveniles se va a tener la prosecución de los partidos que se suspendieron el fin de semana anterior, es decir, va a ponerse al día en cuanto a lo que tiene que ver con este torneo que se está disputando y que, bueno, ha sufrido algunas alteraciones tomando en cuenta estas suspensiones. No. Algunas cositas para destacar, Leo, de lo que ha sido esta semana en materia de fútbol juvenil. ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, hay que lamentar que otra vez la gente de Atlanta ha sufrido una rotura importante en su predio, ahí cerquita de la radio, donde está el complejo la Bohemia. Sí. Bueno, otra vez han roto los paredones, la gente que habita ahí cerquita de ese complejo, y otra vez un gasto importante para la dirigencia de Atlanta, que no es la primera vez que tiene que afrontar un hecho vandálico de esta naturaleza, pero bueno, van a seguir adelante y se van a recuperar seguramente para que todo pueda continuar como corresponde. Ojalá. Por otro lado, digamos que está claro entonces que el fin de semana que viene se va a jugar la fecha completa, decíamos la décima del torneo del Juveniles B, y estamos por brindar la información de lo que tiene que ver con los partidos que se van a jugar del torneo de Juveniles C y D, que como dijimos, forman parte de la fecha que quedó suspendida la semana anterior. Y entonces va a terminar por redondear y por ponerse al día un torneo que, por cierto, es bastante complejo. Hoy teníamos la intención de hablar con el presidente de la mesa de juveniles CID para que nos contara lo complejo que es organizar un torneo en el cual juegan una gran cantidad de equipos en dos zonas, muchos partidos, y que realmente notamos tiene la diferencia de equipos que se preocupan y mucho por la buena senda de este campeonato. De hecho, nuestro amigo Prado, que vos lo conocés, y toda la gente de Yupanqui es un ejemplo. Hay muchísimos, la mayoría, que realmente lucha para que este campeonato tan complicado y con tanto esfuerzo pueda salir adelante. Y también están aquellos que no le ponen el mismo interés y que dificultan de alguna forma una prosecución prolija del torneo. Pero bueno, digamos que la mayoría, como decíamos, es prolija, entiende cómo, de qué se trata esto, y fundamentalmente entienden que los chicos necesitan de un orden y de una estructura programada como para poder llevar a cabo un campeonato con la seriedad con el cual se está desarrollando el torneo de juveniles C de esta temporada. Uh-huh. Te escucho, Leo. No, te estaba escuchando atentamente lo que decías. Diego, AFA obliga, presiona, ¿qué es lo que propone para que los clubes presenten las categorías juveniles? Porque si no hay obligación, si no las tenés, no las presentes. Ahora, por ahí hay presiones. Yo por lo que entiendo, y este es un tema que quizás habría que consultar en la semana, hay una obligación de presentar categorías juveniles en cuanto a que es una de las, digamos, de las obligaciones justamente, y vale la reiteración, de cualquier club afiliado a la AFA. Hay algunas excepciones que habría que irlas puntualmente detallando, como el caso de Victoriano Arenas, que en cuarta, quinta y sexta no presenta categorías, sí lo hace en séptima, octava y novena, y por cierto le está yendo bastante bien a través de cierta relación que tiene el club con Lanús. Pero bueno, esa baja de Victoriano Arenas días antes de comenzar el torneo trajo aparejado cierta reestructuración de último momento que hubo que realizar con el armado del torneo de juveniles C y D. Pero me parece que esto va a ser mejor que lo hablemos con la gente que se encarga de la organización del campeonato y que de alguna forma nos va a saber orientar en cuanto a cuáles son los problemas que tienen que afrontar. Atención que esto que hablamos también ocurre con categorías juveniles de clubes de primera división, donde habitualmente se suspenden partidos por motivos bastante, si se quiere, ridículos, tomando en cuenta la seriedad que tendrá que tener estos torneos. Es habitual escuchar que se suspenden los partidos de juveniles A y realmente hay que reprogramarlo con todo lo que significa organizativamente esto, y tomando en cuenta además que desde hace algún tiempo la AFA sufre la imposibilidad de programar partidos de divisiones juveniles en días de semana. Esto viene a través de un problema legal que hubo con una directora de un colegio que presentó un recurso de amparo ante la justicia porque advirtió que en la semana, cuando había fechas programadas de los categorías juveniles, sí, había un ausentismo bastante importante en sus alumnos. A partir de esto presentó un amparo, la justicia le dio lugar y AFA no puede, o al menos no podía hasta hace muy poquito tiempo, programar partidos de divisiones juveniles en días de semana. Bien. Bueno, Diego, hasta aquí el panorama. La semana que viene hay partidos muy interesantes en los dos torneos que seguimos, en juveniles B y juveniles C. Por sí, cierto, va a haber mucha actividad, creo que a partir de ahora, salvo que Argentina vuelva a jugar un sábado, cuestión que no es tan difícil, depende de la ubicación que tenga el equipo de Maradona en el Mundial, pero por lo que escuchamos fue de ahí, de obtener el segundo lugar en la tabla de posiciones, Argentina va a estar jugando nuevamente en octavos de final en día sábado, sí, con lo cual otra vez habría una suspensión de la actividad juvenil. Bien. Bien, tiempo de despedirnos, Leo. Leo, un abrazo, gracias por tu gentileza. Nos reencontramos el domingo después de la página de Supanqui con toda la actividad y obviamente también en www.sabadogol.net. Un abrazo, hasta el domingo. A mis amigos que se fueron primero.